Ya lo vamos a saludar por primera vez al Tanito Ditria en la jornada de hoy. Tano querido, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo anda, Fede, Tucu? Bueno, el saludo para todos. Sí, estamos saludando recién. Claro. Martes para todos. Claro. Lo que pasa es que se hizo tarde, no salimos bien tempranito, no, como siempre. Y en realidad le contamos un entretelón a la gente del otro lado. Por ahí uno va pautando alguna hoja de ruta, de programa, se van cayendo algunos móviles, se va cambiando la mañana. Y bueno, no hace de las 6 que nos estamos viendo con el Tano, pero recién nos saludamos. Exactamente, al aire nos quedamos a mitad de camino ahí por la jodero, pero no importa. Amigo, lo cierto es que ahora estamos en pleno centro de Villavende, Bar Morango, donde siempre también nos reciben para seguir charlando, conociendo un poquito a cada uno de los candidatos que van a estar en la boleta única el próximo 30 de julio, para ver quién será el próximo representante de Villavende. En este caso vamos a charlar con Pablo Comet, candidato del PRO, podríamos decir del oficialismo también. Ahora le vamos a preguntar a él. Pablo, antes que nada, agradecerte como siempre otra vez la posibilidad de charlar un rato con nosotros. Buen martes, ¿cómo estás? Hola, Bruno, ¿cómo andan? Buen día, chicos. Está bien, eso, a ver, uso de licencia ahora, pero podemos decir candidato del oficialismo. ¿Hay un modelo de gestión que querés continuar? Es así, yo soy candidato del oficialismo, también soy candidato del PRO, que está en alianza con un sector muy importante de la Unión Cívica Radical, y además con otros partidos menores que también nos acompañan. En realidad somos un grupo, un equipo de personas donde lo que hemos priorizado es la calidad de la gente y la calidad de las personas, y que tenemos la misma idea de ciudad. Y esa es nuestra prioridad. Pablo, quiero arrancar medianamente por el principio y preguntarte, pues, si había manejado mucho, si te iba o no, si te acompañaba o no, cómo fue la decisión, por qué. Bueno, se hablaron muchas cuestiones en todo ese proceso, y ha habido muy buenos gestos de grandeza. Porque primero tengo que remarcar un gesto muy importante de Teresita, de ella apostar a que otro continúe con más juventud, con un montón de otras cuestiones, pero ya es un gesto de grandeza importante de parte de ella dejar el lugar para que vengan otras generaciones a trabajar en la MUNI. Y después, por otro lado, el gesto de Francisco Albarracín, que también a mí me pareció muy interesante y muy importante destacarlo. ¿Por qué? Porque él, si bien tenía algunas cuestiones personales de él, también él le dejó su lugar a Tere, entendiendo que era mejor una fórmula Pablo, Tere y él de primer concejal. Y ese gesto de grandeza, de humildad, de sencillez, yo lo quiero remarcar porque habla de la calidad de persona que Francisco Albarracín también. Pablo, y después del resto de la lista, ¿cómo fue conformarla? Es la primera vez que te toca, de hecho, la primera vez que estás en una lista, porque en los otros roles había sido parte del Ejecutivo. ¿Cómo fue armar la lista? Es la primera vez en mi vida que estoy en una lista, es cierto, porque yo cuando yo renuncio a la primera gestión del Gato en octubre del 2018, y a mí en el 2019 me invitaron a formar parte de otras listas opositoras, y con lugares muy importantes, pero creo que uno siempre tiene que tener código, lealtad, respeto, y por eso yo en el 2019 decidí no competir en ninguna lista, en ningún lugar, por más que el lugar fuera chiquito, no era ese mi rol en ese momento, por respeto a quien en ese momento era el intendente electo, que era el Gato, por haber sido parte de su gobierno. Por eso es que yo nunca formé parte de una lista. Ahora sí formo parte de una lista, y el resto de la lista nuestra, además de Teresita y Francisco, se fue armando por consenso con este sector del radicalismo con el que estamos trabajando, y con este sector del PRO, más algunas otras personas independientes que se quisieron sumar. Pero fue todo por consenso, lo fuimos construyendo. Obviamente que cuando uno habla de consenso no quiere decir unanimidad, quiere decir consenso. Entonces, siempre en el medio va generando algunas cositas, algunas rictices, pero sumando y restando, creo que el proceso fue muy sano, fue muy saludable, y lo pudimos hacer bastante bien. ¿Y te gustó cómo quedó conformado? A mí me gustó, porque creo que hay gente muy trabajadora que tiene un interés genuino por trabajar por nuestro vecino y por nuestra ciudad, y que nunca, nunca dejó prevalecer los intereses y otro tipo de necesidades por encima de la vocación de servicio, que es algo que es poco común en la política. Por eso valoro mucho a la gente que me acompaña, por ser gente genuina y porque tiene mucha ganas de trabajar por la ciudad sin desear ser importantes por encima de servir. Pablo, alguna vez se lo pregunté, creo que Guillermo Valli fue de Unquido, él siendo oficialismo, en su rol de secretario de gobierno, pero candidato intendente. ¿Cómo era? Hacer campaña desde adentro, digamos, porque él me decía, de afuera, pues, me van a prometer que van a echar la doble avenida, pero esto es imposible, lo que estamos adentro sabemos que no es así. Es complicado hacer campaña, porque lo tenés que hacer, pero siendo parte de un ejecutivo. Es complicado, y en nuestro caso tiene una doble complicación. La primera es la que vos estás mencionando, es difícil porque uno sabe qué cuestiones se pueden prometer, cuáles son razonables y cuáles no. A mí cuando me hablan ciertas propuestas de que no voy a hablar de ninguno puntual, pero de otra fuerza, y uno dice, imposible, y yo que sigo secretario de Hacienda lo digo, es imposible, no son viables. Y después, por otro lado, en nuestro caso puntual, en realidad nosotros venimos heredando una gestión que era la del intendente que falleció, por un lado, y por otro lado, ya hace un año y medio que esta gestión tiene otra impronta, con otros perfiles, es más técnico en muchos de los casos. Entonces nos es difícil las dos cosas: primero, ser gestión con todo lo que vos dijiste, y segundo, que no somos exactamente lo mismo que la gestión que venía. Entonces, por ahí nos dice, usted está hace 8 años, y yo por ahí digo, estamos hace 1 y medio en realidad con nuestra impronta, y aún así que no es completa, porque mucha de nuestra gente todavía no tomó participación, sobre todo desde lo técnico, porque a nosotros nos gustan mucho los perfiles técnicos, gente que sepa cómo resolver las distintas problemáticas de la ciudad. ¿Cómo ves la campaña? Que para algunos arrancó hace mucho, para otros no tanto, pero la realidad es que ya queda poquito, digamos, de cara al 30 de julio, ¿qué análisis puede hacer de cómo se está desarrollando la campaña? Yo creo que la campaña se está desarrollando, voy a hablar quizás por nuestro espacio, no, nosotros estamos mirando mucho al vecino, no estamos mirando tanto otras fuerzas, nos estamos enfocando en nuestros vecinos, en la necesidad de nuestros vecinos, estamos haciendo mucha autocrítica de lo que no hemos hecho bien para corregirlo, y sabemos qué es lo que tenemos que hacer para terminar de dar las soluciones que la ciudad necesita. Y en general yo creo que la campaña viene con un cierto grado de respeto, y por lo que me cuentan, esta campaña no ha sido tan agresiva como otras campañas en otro periodo de tiempo. Por eso no tengo mucho más para comentarte. Lo nuestro, sabemos que hay que trabajar y quedar el 1000% de cada día de acá hasta la elección, porque todavía creemos que hay muchos vecinos que no se han puesto en contacto con nosotros, y estamos convencidos que cuando nos conozcan nos van a terminar apoyando. Pablo, ¿qué le pueden agregar ustedes a esta gestión que hace año y pico que está? Que obviamente que la gente decide acompañar. Primero, nosotros tenemos que terminar de fortalecer nuestros equipos con gente técnica, como decía recién. En algunos casos estamos bien, pero en otros casos hay que fortalecerlo. Y segundo, y esto es mayor aprendizaje de mi primer campaña, tenemos que estar muchísimo más en la calle los funcionarios. Los funcionarios tenemos que estar las 24 horas, los 7 días de la semana en la calle, en contacto con nuestros vecinos y con todos los barrios, que es algo que por ahí se pierde y se hace cada 4 años, por lo que me cuentan. Y la verdad que a mí eso me parece que es una virtud en la que hay que trabajar muchísimo. Tenemos que estar en la calle, todos los funcionarios y la municipalidad en la calle. Pablo, que sean 12 los candidatos finalmente. ¿Es bueno, es malo? ¿Qué opinión tenés en cuanto a lo mismo? A ver, no sé si es bueno o es malo, es lo que es. Ahora, lo cierto es que en muchos de esos candidatos en realidad... Yo no termino de entender cuáles son sus alicientes para presentarse, pero sí creo que en muchos casos subestiman al vecino. Creen que el vecino mastica vidrio y el vecino no mastica vidrio. No hay que subestimar a nuestro vecino. Nuestro vecino, el 30 de julio, cuando vayan a votar, te puedo asegurar que van a votar pensando y habiendo conocido el voto, porque ¿sabes cuál es el otro tema? Hoy las comunicaciones, las redes y las maneras en las que un vecino tiene para informarse, un día antes de la elección se puede informar de una manera tal que le puede llegar a definir el voto. Y ahí creo que nosotros tenemos una gran oportunidad, porque creemos que nuestros vecinos ese día van a votar bien. Pablo, si uno mira Calera, mira Mendiolaza, como corredor, son ciudades vecinas, los entusiasma, no digo que los relaje, pero ¿entusiasma lo que pasa en esta ciudad? Sí, por supuesto que nos entusiasma, porque además sigue fortaleciendo el proyecto político que tenemos, pues nosotros estamos absolutamente convencidos que el próximo presidente de la Argentina va a ser del PRO, en definitiva, y si el presidente es del PRO, y acá en el corredor tenemos muchas ciudades de palos políticos similares, en este caso Juntos por el Cambio, creo que vamos a poder hacer muchas cosas y vamos a poder trabajar en todas las transformaciones que necesitamos. Por eso es un aliciente, sí. Ahora, no nos relaja, porque también hemos visto que todas las elecciones han sido reñidas, han sido parejas, han sido peleadas, y creemos que acá puede no ser la excepción. Entonces, con ese panorama tenemos que trabajar hasta el último día dando el todo por el todo. A ver, Pablo, se lo pregunto casi todos los candidatos, obviamente el resto de la oposición, y resaltan por ahí lo que no está bien. ¿Cómo ves Villarreal de vos? A Villarreal le falta mucha planificación, pensarle a largo plazo, y esa planificación es lo que nos va a permitir mucha planificación y trabajo con nuestras ciudades vecinas, y eso es lo que nos va a permitir dar solución definitiva a los problemas más importantes que tiene nuestra villa: inundaciones, tránsito, transporte, seguridad, salud. Hay una serie de cuestiones que se van a poder trabajar a partir de una buena planificación. Entonces, en esa planificación tenemos que trabajar mucho, nos tenemos que ordenar un montón, y creo que ahí va a estar la base de nuestro crecimiento como ciudad, para crecer ordenado, prolijo. Y después sí, en términos de gestión, hay que orientar la gestión, como yo le digo, a resultados. ¿Qué significa? Aprender a medirnos, aprender a saber dónde estamos parados, y para poder orientar todos nuestros esfuerzos a conseguir esos resultados que van a ser los que nos van a permitir estar ordenaditos en la calle, prolijo y cerca de nuestros vecinos. Una más, a ver, estás desde adentro, si bien insisto con esto, estás en uso de licencia. ¿La seguridad es lo que más le preocupa hoy al vecino? Sí, la seguridad es muy importante. Desde la municipalidad podemos trabajar un montón en lo que hace a la prevención, con más cámaras, fortaleciendo la seguridad ciudadana e inspecciones generales, convirtiéndola en una patrulla de convivencia y de prevención, y dotándola de herramientas y de instrumentos que hoy no tienen, para poder abordar mucho mejor la calle y poder mantener el orden. Eso, entre otras cosas, que va acompañado de luces LED, un destacamento policial en el barrio Loma Sur o en la zona sur de la ciudad, un montón de acciones, además de aceitar y mejorar mucho la comunicación del vecino con la seguridad ciudadana y el monitoreo, que ahí también tenemos que fortalecer. Estamos en ese camino, en ese proceso. Muchas veces los resultados no se ven inmediatamente, pero esa es la línea hacia la que tenemos que ir. A ver, Pablo, no estoy siguiendo la preocupación del vecino. Sé que no es todo potestad de un municipio, pero claramente mucha gente hoy la está pasando bien, mal a nivel económico, digamos, no sé, a fin de mes. Es difícil tratar de llegarle, de tratar de convencerlos de algo, de tratar de arrastrar ese voto cuando la gente claramente no la está pasando del todo bien. Es difícil, y como bien decís vos, Bruno, es un tema que se aborda desde el gobierno nacional, pero acá el pero es como que invalida todo lo que dije antes, pero es una gran realidad. Desde la ciudad de Villarreal podemos hacer un montón de cosas. Si uno genera una ciudad con buenos accesos, con buen transporte, segura, iluminada, limpia, prolija, con buena infraestructura, también es un llamador para un montón de comercios e industrias que vengan, se consoliden en Villarreal, y eso es más trabajo para nuestros ciudadanos. ¿Por qué? Porque nada para un comerciante que tener sus empleados viviendo en la ciudad en la que tiene el comercio o la industria. Entonces, todo eso ayuda para que nuestra gente pueda tener más trabajo y pueda obtener un empleo. No es todo lo que hay que hacer, es lo que podemos hacer desde la ciudad de Villarreal para colaborar con la falta de empleo y con lo económico. ¿Contento con el 10 en la lista? Ahora con eso lo hemos visto con la campaña, obviamente, con la camiseta de la selección. Sí, contento, y son cosas que obviamente hacen a que el equipo, el grupo de trabajo también podamos generar momentos y compartir y seguir uniéndonos y seguir trabajando juntos y seguir hermanándonos, como quien diría. Así que ese videito con la camiseta argentina significó más eso para el grupo. Obviamente fue un momento distendido, diversión, que todo equipo necesita. Y sí, es lindo tener el número 10, pero la realidad que eso, vuelvo a lo mismo, no hay que subestimar a los vecinos. Los vecinos el día 30 de julio van a votar al que tenga las mejores propuestas para nuestra ciudad de Villarreal. Pero se vivió contando un poquito la última, la antes, un poco de las bambalinas, podríamos decir. Había, se decían entre ustedes que, che, que nos gustaría ese número de orden, ¿no? Porque fue la primera vez que se hacía en Villarreal. También, ¿cómo vivieron ese proyecto? La realidad que no hablamos nunca y qué número nos gustaría que nos toque, ni lo pensamos, pero cuando salió nos gustó. Pero bueno, también porque uno viene de vivir todo esto con el fútbol, con la selección argentina y obviamente con Messi, a quien admiramos profundamente. Pero bueno, es algo más lindo y divertido, pero lo vimos más después que antes. Antes la verdad que no, nunca estuvimos en la especulación y más porque creemos que la elección no pasa por ahí. La elección pasa otra vez por las propuestas, por el que va a trabajar las mejores soluciones, por el que tenga el mejor equipo de trabajo, pasa por otro lado. Pero esto, bueno, obviamente que son mimitos que nos da la vida y la situación, que uno los disfruta, pero no son lo importante, es todo lo que acabo de describir. Pablo, gracias como siempre por echar un ratito con nosotros. Gracias por participar del debate. Noble Solida, también a veces el oficialismo es más fácil decir que no que sí, así que el agradecimiento también por eso y la seguimos ahí. Bueno, muchas gracias, Bruno. Y la verdad que siempre a uno le recomiendo, sos oficialista, no vaya al debate, pero la verdad que nosotros no tenemos nada que ocultar, estamos bien plantados en nuestros argumentos, de los técnicos tenemos un gran soporte y tenemos un gran equipo, por lo cual estamos muy bien para debatir. No somos perfectos, tenemos mucho por mejorar, pero esconderse no es la solución. Así que por eso vamos a estar presentes en el debate. Además, creo que está organizado lindo, me gusta cómo lo están organizando entre la Radio Nexo y la revista La Unión, el diario La Unión, por lo cual también eso está bueno, porque uno se siente que va a un debate sano, bien organizado, transparente, entonces uno también va contento. Gracias, Pablo. A ustedes, gracias, Bruno, gracias, Cari, gracias. Tú con Cari y acá con Pablo Conmer, la palabra del candidato del PRO y del oficialismo, como bien lo remarcó él, charlando un ratito con nosotros. Bueno, hasta allí, Tano querido, excelente el mano a mano con Pablo Cornet, el número 10 en esta boleta única. Bueno, van pasando todas las voces, todas, Tano, como nos hemos planteado en la previa de las elecciones, ¿no? Exactamente, esa es la idea, que todos puedan ir conociendo a los candidatos con este formato de entrevista que estamos realizando. Después va a estar la instancia del debate y bueno, empezar a escuchar lo que tienen para decir. Linda nota para analizar, ¿eh? Si uno empieza a ver en detalle, un par de títulos han quedado para la nota que recién realizamos con Pablo Cornel. Tano, querido, excelente laburo, Cari, allí en redes sociales, la seguimos en minutos, ¿vale? Dale, abrazo. Bueno, hasta allí la palabra de Pablo Cornet. Muchos mensajes venían llegando al vivo de Instagram. Seguramente, bueno, esta nota, como todas las notas de los candidatos que van pasando en este ciclo mano a mano, van quedando allí posteados en el Instagram @radionexo. Y después tenemos el desglose también a través de la web. Digo, muchos mensajes en redes sociales, tú, oyentes, marcando de a poquito que, bueno, se va generando mayor clima electoral. Sí, y eso está bueno, ¿no? Que la gente tenga disponible todos los discursos que están dando vueltas, que están en la calle, te los acercamos por acá también, no tenés que pararte, a veces vas escuchando las propuestas que van con una callejera, puedes hacerlo, claro, pero acá en nuestra página web, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Vas desglosando la nota, va a estar subida en el www.nexofm.com.ar, ¿eh? Así que por ahí podés también leerla y escucharla porque está completísima ahí. Nos metemos nuevamente en canciones, mañana de martes, segundo día de la semana, acá estamos acompañándote en esta jornada lluviosa en Villa Allende. Nos quedamos todos juntos hasta las 13. Lluvia.